y este evento se va a realizar este viernes 20 de noviembre a las 18 horas en la sala Benjamín Carrión. Para hablar sobre este tema, contamos ya con la compañía de Germán Muenala. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias por el espacio y de hecho invitar a este evento que tiene una trascendencia en el contexto de la Feria del Libro Internacional. Es la primera vez que se regresa a ver y se incluye a este tipo de gestoras, en este caso poetisas de la afrodescendencia y poetisas de las nacionalidades y pueblos que hacen y rinden un justo homenaje a Argentina Chiriboga. ¿Es la primera vez en las ocho ediciones de la feria? Sí, que se regresa a ver de una manera incluyente a escritoras de los pueblos indígenas y también haciendo un homenaje en su trayectoria a Argentina Chiriboga, como decíamos, una poetisa afrodescendiente que tiene una obra muy exquisita y que también quiere visibilizar lo que las que le siguen y de pueblos siguen o vienen haciendo, ¿no?, escribiendo poesía. Para esto tenemos un contexto muy interesante, se va a contar con la participación y sus trabajos de Irma Bautista, Zulia Caicedo, Barbarita Lara, que son de distintos sectores, pero son afroecuatorianas, ¿no? En el caso de Irma Bautista es una amiga, compañera, que radica acá en Quito, pero que su obra ha trascendido el país, ¿no? Ella ha sido invitada a varios escenarios fuera del país para hacer conocer su obra, y algo también se ha publicado acá con el ex Ministerio Coordinador de Patrimonio. De igual, Zulia Caicedo viene desde el pueblo del territorio de San Lorenzo, ¿no? Ella es una profesora que está muy vinculada a las artes con jóvenes y sobre todo a la poesía. Barbarita Lara viene del territorio afrochoteño de la Concepción, de Carchimira, y que también estará repartiendo su obra en este homenaje que queremos que vengan mucha gente. Tenemos del territorio del pueblo Quichua Tabalo, Lucila Lema, Wari Vázquez y Yolando Tabalo, tres compañeras que han publicado y escriben poesías en quichua y en castellano, uh-huh, y que también han dado algunos recitales, no solo en el país, sino han sido invitados a varios países, como México. Tengo entendido que Lucila Lema estuvo recientemente en México, y también por Chile. Estas compañeras, su obra se conoce, creo, y me atrevo a decir que más afuera que acá, a lo interno. Y hemos invitado a dos poetas de la nacionalidad shuar, Raquel Antún y Clara Charupi, que también tienen una apuesta y una propuesta en su idioma, serán traducidas también al español, como un justo homenaje, como decíamos, Argentina Chiriboga. O sea, cómo las mujeres de pueblo hacen un homenaje a otra mujer de pueblo que es reconocida en el arte de la poesía, sobre todo en el contexto femenino. Bueno, que en este caso parecería que la punta de la lanza es a Argentina Chiriboga, y detrás de ellas existen todo este gran bagaje de artistas de la palabra, ¿no? ¿Cómo se encuentra este sector de literatos en el país? Hay poco, se conoce realmente poco de la obra de poetisas, de mujeres indígenas y afrodescendientes. Apenas hay dos esfuerzos conjuntos que se hizo con el Ministerio Coordinador de Patrimonio, en donde se puede encontrar gran parte de las mujeres que escriben. Son pocas realmente en el país, pero sí, y esto lo que lleva es a que más mujeres se motiven para que escriban, ¿no? Uh-huh. En los diálogos que hemos tenido con Argentina Chiriboga, ella siempre ha motivado para que la gente con su identidad vaya y promueva su sensibilidad a través de la poesía o también del cuento. Sin descontar, y no queremos desmerecer, pero Argentina Chiriboga es una de las poetas afros que ha trascendido, ¿no? Pero ha querido resaltarse sobre la base de la obra de su compañero de vida, que fue Nelson Estupiñán Vaz, ¿no? Uh-huh. Entonces, Argentina Chiriboga ya tiene sus años y es necesario, y justo en estos espacios, que se haga un reconocimiento a este nivel. ¿Estará presente ella? Está presente, tenemos la invitación exclusiva a estar acá porque se va a hacer un homenaje también, uh-huh, por parte de escritoras de acá nacional, ¿no? De quiteñas, harán un justo homenaje, pero como Subsecretaría de Identidades Culturales del Ministerio de Cultura y Patrimonio estamos preparando un evento que va a ser muy vistoso y fuera de lo común un homenaje que les invitamos realmente a que vengan, no queremos adelantar nada, pero si hablamos de 8 poetas de pueblos, afroecuatoriana y de las nacionalidades y quichuas, y que lean en sus idiomas, va a ser una trascendencia importante y va a ser muy vistoso para la gente que gusta y valora este tipo de manifestaciones. Todo esto para el viernes 20 de noviembre a las 18 horas. ¿No? 6 de la tarde o 18 horas, en la aula Benjamín Carrió. Exactamente. Hablemos sobre el caso de las temáticas, las sensibilidades de este sector de literatos del Ecuador, ¿no? Que componen esta gran amalgama de diversidad que tiene el país. ¿A qué escriben todos estos escritores? ¿Cuáles son los temas que generalmente les apasiona, les llama la atención? Tengo el gusto de leerles, haberles leído a las 8 poetas. Quiero hacer referencias, es decir, las mujeres afro sí hablan al amor, pero también a su situación y su condición de marginales. Más de carácter social. Sí, de carácter social, digamos. Pero también, de hecho, está la ternura y el amor de fondo. Es un poco la temática que cada una, y depende de su emotividad, lo manejan. También está la naturaleza. Pero más visible está esta cuestión del apego a la naturaleza con las mujeres quichuas. Es muy eminente su cultura, su tradición, hecha palabra y hecha poesía. Y hay que entender los contextos, porque muchas de las poesías que escribe, por ejemplo, Lucila Lema, es la que hace los noticieros en quichua en Ecuador TV. Pero cuando converso con ella es difícil, y hay conceptos en quichua que no pueden ser traducidos al español, o hay que dar la vuelta para ser traducidos. Entonces es el propio arte, y esto pasa en todos los idiomas, es decir, para traducir de ruso a castellano hay dificultades, o hay que dar la vuelta para interpretar, porque hay que meterse en esa cultura para entender el idioma. Es muy difícil. Sentido. Cuando hablaba con estas poetisas quichuas, porque obviamente son conocidas y conozco el idioma, a veces digo la traducción no es exacta, y esa es la dolencia, entonces hay que entenderla en su esencia. En sí. En el caso de las Shuars, ellas son muy apegadas también a su abolengo con la naturaleza, con la selva, con la Sachaguarmi. Ellas son Shuars, Sachaguarmi es quichua, pero hacen mucha referencia a esto. Les he visto en sus recitales y realmente vale la pena escucharles, porque también, además de, como digo, leerán sus poemas en sus idiomas, lo traducirán al español y tendremos el gusto un poco de sentir la sensibilidad en su idioma y la sensibilidad en castellano, como digo, con sus diferenciaciones. Todos estos actores que van a participar en este evento son personas que se han cultivado en las letras, ¿o es algo más innato de ellos? Autodidactas. Todas son autodidactas, ¿sí? Aunque la mayoría tiene estudios. El caso de Irma es odontóloga, El caso de Zulia es educadora, Barbarita es educadora, Lucila Aguari y Yolanda, que son del pueblo quichua Tabalo, son comunicadoras las tres. Y el caso de Raquel Antún y Clara Charupi Shuar, ellas están en territorio, pero están vinculadas la una a la educación, la otra, Clarita Charupi está más dedicada a escribir, tengo entendido que es más sensible en esto. Y bueno, a nivel internacional, en la parte de la región de aquí de América Latina, ¿cómo se encuentra Ecuador con estas nuevas letras? Me imagino que casos similares deben suceder en el Perú, en Colombia. ¿Cómo se encuentra en ese escenario Ecuador? Bueno, nosotros fuimos testigos de que Ecuador, con la promulgación de la ley de cultura, del Ministerio de Cultura, se hizo por primera vez un coloquio de escritoras indígenas acá en el país. Uh-huh. Vinieron escritoras indígenas de México, de Chile, de Perú, de Colombia, y eminentemente estuvieron las ecuatorianas, y esto fue algo inédito. Realmente, si en el país se desconoce a nivel del continente, igual se desconoce, y es una deuda que en esta vez en la Feria Internacional del Libro se visibiliza para, y como ministerio se pretende esto, impulsar más y que el país regrese a ver. Y los críticos, la gente que está en las letras, en las artes, regrese a ver a esto que todavía permanece como así, no sé si marginal o anónimo, digamos. Para usted, Germán Monala, después de este paso, ya se han realizado estos congresos, por ponerlo de alguna manera, también estos homenajes que dan a cuenta de que está esta otra literatura, ¿cuáles serán los otros pasos que van a seguir? Creo que se necesita, y hemos hablado mucho, ¿no?, que los fondos que tiene la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura, regresen a ver para que se publique esto más y se dé a conocer en el contexto nacional y también internacional. O también llegar en formatos digitales y páginas web para que se conozca. Va a ser un gran reto. Vamos a ver la respuesta de este homenaje a Argentina Chiriboga, esta Feria del Libro y el Ministerio, para seguir impulsando este tipo de actividades, como digo, y visibilizar utilizar esto como una deuda, pero también como un compromiso para que las jóvenes generaciones se motiven y sigan cultivando, sobre todo los idiomas ancestrales que tienen serios problemas de olvido y serios problemas de escritura. Se escribe poco en los idiomas ancestrales. De lo poco que se habla, se escribe más poco, y esta es una deuda que debemos un poco ser conscientes para que se pueda hacer más acciones a ese nivel. Y bueno, ¿quién quita que en futuros años se pueda hablar mirando atrás como una... como si fuera el caso de la generación de los 30 o los otros escritores sánsicos, no sé, como la vanguardia de este otro tipo de literatura, ¿no? Yo creo que ahí tiene que ver mucho los actores mismos, o sea, los críticos literatos o la Casa de la Cultura, regresar a ver más para que en sus eventos se contemple esto y se pueda equilibrar con los otros espacios que tendrían, digámoslo así, ¿no? Pero las mujeres han dado pasos, ¿no? Ya hay algo publicado. También tenemos el caso de hombres, pero vamos a seguir impulsando este tipo de actividades. Invitamos a la Feria del Libro, a este contexto, este viernes 20 a las 6 de la tarde en la Aula Benjamín Carrión, el homenaje a Argentina Chiriboga, pero también vamos a ver a estas actoras, a estas poetisas de pueblos que nos van a hacer ver otras dimensiones con la poesía. Estoy claro, seguro. Sí. Tenemos esta invitación abierta, ¿no? No se olviden. Viernes 20, 18 horas, Sala Benjamín Carrión. El evento, Dame la Mano y Me Amarás. Cerramos esta entrevista. Agradecemos a Germán Muenala por habernos acompañado y traernos toda esta información valiosa. Muchas gracias. Bueno, invitados todos. Muchas gracias. Enseguida les presentamos en especiales desde la casa más detalles sobre la música de los colores que se expone aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde este 18 de noviembre, la pintura se apodera de la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles con Darío Males. En la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este 18 de noviembre se inaugurará la muestra pictórica La Música de los Colores. Se trata de una exposición estudiantil realizada por el maestro Vladimir Tasov, en donde se evidencia el esfuerzo emprendido en este 2015, tanto del maestro como de sus estudiantes. Bueno, cada año nosotros hacemos una, en el fin del año, una muestra anual, digamos, en el fin del año, para enseñar a todo el público el resultado de nuestro trabajo, del año, en este caso del año 2015. Bueno, sería, no son todas las obras, ¿no? Digamos, son últimas obras que que hemos pintado, ¿no? Y después del exposición, esta es segunda exposición en este año de nuestra escuela, donde presentamos ya nuevas obras recién hechas. Las cerca de 70 obras, tanto del maestro Tasov como de sus 16 estudiantes, han sido elaboradas en diferentes técnicas y corrientes artísticas que imparte la Escuela Pintura Clásica. Vladimir Tasov lleva 10 años en la docencia artística. La edad promedio de sus estudiantes oscila entre los 40 y 50 años de edad. Tasov comenta cuál es el objetivo de su trabajo. No tengo algo, que la mayoría de alumnos son, son unidos por el amor del arte, ¿no? Sí, por eso, llegando por varias razones, pero la mayoría porque nosotros unimos por el amor del arte. Y como le dije, mis alumnos tienen varios gustos, pero mi objetivo es apoyar sus ideas que tienen, ideas del arte, ¿no? Y tratar de ayudar a realizar sus ideas, ¿no? Realizar sus ideas desde, punto de vista estético. La música de los colores es una exposición venta, por lo que Tassov hace una invitación a que el público asista a la exposición y, si gusta, compre una obra. Todo depende del gusto, ¿no? Como dije, ¿no? Y como de gustos de estudiantes y de profesores, de artistas, ¿no? Como de los gustos de compradores. Ahora yo espero que en el fin del año sería la, digamos, situación del mercado un poco mejor, porque la gente está comprando para estos varios eventos de, por ejemplo, de Navidad, de Nuevo Año. Por eso esperamos que viene la gente, los compradores, y van a comprar algo, porque hay, en realidad, hay unos hombres súper interesantes, súper bonitos. La muestra La Música de los Colores se expone al público por segunda vez y por primera ocasión en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para esta exposición se recuerda al público que la podrá visitar en horarios de lunes a viernes de 9 a 16 horas hasta el próximo 2 de diciembre. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Todos los sucesos importantes de este 18 de noviembre les presentamos a continuación en el segmento Episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 18 de noviembre. En 1909 nace en Cuenca Miguel Ángel Roldán. Escribió letras como El Albazo, Baila Cholita, con música de Rafael Carpio, éxito del dúo Benítez Valencia. En 1917 nace en Quito el acordeonista, compositor Víctor de Ventimiglia, familiar del expresidente general Ignacio de Ventimiglia y además de la pianista Marieta de Ventimiglia, y creó los San Juanitos, La Chamisa, Fin de Fiesta y El Albazo, Mi Panecillo Querido. En 1932 nace en San José de Chimbo el abogado, músico, compositor Humberto Saltos Espinosa, integrante del trío Los Gatos. Creó a los 12 años de edad El Albazo, El Sufridito. Luego las tonadas Lindo es el amor, Amor loco amor, Por aquí por allá y Los pasillos, Entrega final, Responde corazón, en letra del expresidente Dr. Alfredo Vaquerizo Moreno, y los albazos El Resentido, Fiesta Andina y El Fox Incaico, Allá te esperaré. En 1942 nace en el Cantón Rocafuerte, provincia de Manabí, el investigador musical, escritor, coplero, decimero, pancholín, Francisco Horacio Romero Albán. Trabajó en la revista Estrellas con entrevistas a creadores, músicos, intérpretes, artistas ecuatorianos. Escribió el libro Coplas de Pancholín y la biografía de Julio Jaramillo en tres fascículos. En 1972 fallece en Quito el compositor, musicólogo Segundo Luis Moreno. Son sus publicaciones La Música en el Ecuador del año de 1930, que es la base para la historia de la música en el Ecuador y que escribió tres tomos.